Desalambrando Ideas. Un programa que nos invita a repensar temas que atraviesan la actualidad del agro. Yo aprendí que la mayoría de... Hola, buen día, ¿qué tal? Acá estamos los chicos de sexto año de la EFA en el programa Desalambrando Ideas en nuestra nueva edición. Somos los integrantes... Mi nombre es Isaías, me llamo Tomás. Y yo soy Facundo. Hoy vamos a hablar sobre el médico rural y la importancia que tiene en el campo. Hoy, 4 de julio, se conmemora el Día Nacional del Médico Rural. Este día está hecho por el nacimiento del médico rural Esteban Maradona, quien fue uno de los médicos rurales más importantes de Sudamérica, que junto él con otros médicos rurales brasileños combatieron el mal de Chagas en el norte del país. Bueno, el mal de Chagas es una enfermedad causada por parásitos diminutos que se transmite a través de insectos. Esto es debido a la migración de Centroamérica y demás países. Los factores de riesgo para la enfermedad son: vivir en una choza donde los parásitos habiten en la pared, la pobreza, recibir una transfusión de sangre de una persona que posee el parásito. Los síntomas son: este parásito puede causar una enfermedad breve o repentina, o puede convertirse en un trastorno duradero. La fase aguda, esta es la fase de la enfermedad que dura semanas o meses. Los signos o síntomas que aparecen suelen ser leves: hinchazón en la zona de la infección, fiebre, fatiga, hinchazón en los párpados, entre otras. La fase crónica, esta es la fase que dura de 10 a 20 años de la infección inicial. Latidos en el corazón irregulares, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco repentino, dolor abdominal o estreñimiento debido al agrandamiento del colon. Bueno, además, estos médicos rurales, como otros, ofrecen asistencia médica a poblaciones aisladas de la ciudad, teniendo en cuenta que muchos de estos casos, estos habitantes son niños y gente de avanzada edad. Además, el día a día de estos médicos rurales son más que eso, son parte del patrimonio cultural y una figura muy respetada en el ámbito rural, donde ejerce su rol de médico, pero en muchos casos como psicólogos y confeseros. Quienes se dedican a esta profesión destacan lo que peor es pasar mucho tiempo en carretera, pero como aspecto positivo destacan la estrecha y cercana relación con sus pacientes. Siendo así que en nuestra zona, por ejemplo, la zona de Lidevi, no existe un médico rural. Lo único que se encuentra en esta zona es una salita. Dentro de ella le preguntamos a la enfermera de turno qué opinaba sobre estos temas. Bueno, mi nombre es Alma, soy licenciada en enfermería, hice una especialidad en enfermería familiar y comunitaria hace 2 años que estoy en esto. En realidad en la zona rural hace 20 años que estoy. Bueno, por ahí la zona rural tiene algunas especificidades que por ahí no lo encontrás en lo que es el pueblo. Tiene mucha importancia el tener un médico permanente porque es el que realmente conoce la familia y que es con quien tenemos que trabajar a diario. Justamente en este centro de salud hay muy pocos días de atención médica. Hoy por hoy es una vez a la semana, que realmente es muy poco. Porque ¿qué pasa? Siempre las estadísticas que tendríamos que llevar en atención primaria sería de la cantidad de gente sana que atendemos y no de enfermos. ¿Por qué? Porque cuando la persona llega y porque está enferma, justamente son patologías las que se atienden. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay una buena prevención y promoción. Por eso en realidad la estadística en atención primaria siempre debiera ser al revés. A ver cuántos sanos atendemos sobre qué cantidad de enfermos. Acá tenemos médico una vez a la semana, tenemos un agente sanitario, después viene una obstetra 2 veces al mes y una nutricionista. ¿Todo eso viene en el mismo día o...? No, nutricionista y obstetricia es el lunes por medio, médico es una vez a la semana, vuelvo a reiterar, laboratorio 2 veces al mes. Y odontología 3 veces a la semana, pero bueno, en realidad las condiciones en las que está en el consultorio odontológico no están para atender porque el sillón no funciona, hay problemas con el agua, o sea que en realidad hoy por hoy lo único que se hace en odontología es consulta y después derivación al hospital. Ajá. Bien. ¿Y qué porcentaje o por así decirlo, cuánta cantidad están acostumbrados a que vengan, ¿no? Por consultas y todo eso? Hay una estadística en realidad de lo que es pacientes para atención médica, de 13 a 15 pacientes cada día de atención. Esto tiene que ver también con una limitación horaria que tiene, porque acá el médico es de 8 y media a 10 y media, 11 de la mañana, el horario real, te estoy hablando. Y bueno, yo creo que la demanda la creas teniendo la oferta. No hay otra forma de aumentar la demanda de atención. Y mayormente, ¿cuáles son los pacientes que vienen? O sea, ¿vienen más chicos, más grandes? En su mayoría son adultos, generalmente son con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes. Bueno, en esta época se dan los problemas respiratorios en los niños. Y bueno, también hay un buen seguimiento de lo que es los niños, comprendido desde su nacimiento hasta los 6, 7 años. Ya desde ahí, bueno, también está esto que está el control de sanidad escolar, que es primero, cuarto y séptimo, que se hace todos los años, y esto es provincial, es un programa de la provincia. Pero también se da esto de los controles, porque es un requisito del ANSES, o sea que en realidad hay que trabajar mucho con la gente para que en realidad esto no lo vean como una obligación, nada más que por llenar una planilla y tener el cobro de una asignación universal, sino en realidad tendrían que tomar más conciencia que los controles de salud, más allá de que algo se cobre, se tendrían que hacer sin requisito de que sea por el completar una planilla. Bien. Y si por ejemplo viene un paciente en estado muy grave, ¿este establecimiento podría atenderlo sí o sí se lo tiene que trasladar a Viedma? No, acá lo que se hacen es primero auxilio y derivación al hospital SATI. No tenemos ambulancia tampoco en el lugar, o sea que se tiene que solicitar a Viedma. Sabemos las carencias que tenemos en cuanto a lo que es teléfono, que no tenemos buena señal. Y bueno, nosotros nos manejamos con un equipo de radio. ¿Y vos sabías que ibas a venir a un lugar como este o fue cosa que se fue dando? No, yo en realidad soy enfermera, no estudié medicina, hice la licenciatura en enfermería. No, yo en realidad la hice, estuve 9 años en mi pueblo, que es Guardia Mitre, y después me vine para acá. Y bueno, ¿qué pasó? Yo me vine por cuestiones familiares, pedí un lugar donde en lo posible se me diera la vivienda y justamente me ofrecieron esto. Vine pensando quedarme 2 años y hace 20 que estoy. ¿Y te gustó el lugar? Sí, en realidad sí que me gustó el lugar. Encontré, yo siempre digo, una familia adoptiva, porque la gente de acá para mí es como venir a mi casa. Estoy muchas horas acá y bueno, la verdad que ya estoy muy acostumbrada. Nosotros también leímos en lo que investigamos sobre el médico rural que muchas veces el médico rural no solo hace de doctor, sino también que se encarga, por ejemplo, de problemas familiares, o sea, que tiene un trato, por así decirlo, más... Claro, tiene un trato más íntimo con los pacientes. En realidad el médico familiar o médico de familia, como se le quiera llamar, justamente tiene que trabajar sobre esto, porque uno no solamente trabaja con un paciente aislado en un consultorio, sino tiene que trabajar también con el grupo familiar. ¿Y se han dado casos así? Tipo de que vienen por algo y se detecta que hay como un problema o una tensión. En realidad esto, el seguimiento generalmente lo hace uno, que es la que hace años que está, y bueno, hay paciente que yo... He tratado a la madre desde su embarazo hasta hoy, los veo grande venir acá de vuelta al consultorio. A veces el haber cambio de distintos profesionales, distintos médicos, no saben esta historia familiar que viene detrás. Entonces, quien la detecta es el que está a diario con ese paciente, que generalmente es el enfermero. Acá en este caso, bueno, soy yo. ¿Y cuántos trabajan acá? O sea, así como vos, que vienen todos los días, ¿no? Todos. En realidad todos venimos de Viedma. Yo viví acá 10 años en el Juncal. Después, bueno, me dieron una vivienda en Viedma y me fui a vivir allá. Que venimos diariamente de Viedma, somos el agente sanitario y yo. Después, bueno, tenemos la mucama, que es de acá del lugar. Y, bueno, el médico, obstetra, nutricionista y laboratorio, que vienen de Viedma. Pero ustedes, a diferencia de, por ejemplo, el médico, están más tiempo acá. Claro, en realidad quien es la cara visible para la población siempre va a ser el que más contacto va a tener con el paciente. Alma, una pregunta. ¿El sistema de salud se preocupa porque esos médicos que vienen de Viedma justamente tengan estas especializaciones como tenés vos en enfermería, en la parte comunitaria, que les permita un mejor desempeño en el área rural? ¿Algunos de los médicos que vienen tienen una formación en lo rural, en lo comunitario? No, en realidad, bueno, hay una gran demanda de médicos en el hospital SATI. Por ahí cuando vienen, por ejemplo, generalmente las especialidades que tienen los médicos que han venido acá son médicos generalistas. Está la residencia en medicina en el hospital y la residencia que se hace es como médico generalista, no específicamente como médico rural. Hacen una pasantía por la zona rural, sí, o sea que sí, están preparados para trabajar en estos lugares, pero vuelvo a reiterar, no es lo mismo estar viviendo en el lugar que atendés que venir una vez a la semana a ver el paciente. ¿Por qué? Porque eso se convierte, que esa atención sea como un consultorio anexo al hospital SATI y no verdaderamente como un centro de atención primaria. ¿Y vos tenés algún conocimiento de cómo trabaja un médico rural, de estos de que no tienen, por así decirlo, un establecimiento, sino que van de campo en campo? O sea, ¿has escuchado alguna historia así? Sí, de hecho hubo en San Javier un médico con la especialidad como médico rural, tuvo muy poco tiempo, y bueno, realmente muchas veces hablé con él y coincidimos la forma de trabajar, pero bueno, para eso vuelvo a reiterar, tenés que estar específicamente todos los días en ese lugar para poder hacer un buen trabajo. ¿Y no te dijo de cómo era su función o cómo, o si él seguía una ruta cuando trabajaba? No, justamente, él porque tenía, al tener esa especialidad, es como que a vos te forman para trabajar con la familia, entonces vas a ver por ahí factores de riesgo que tal vez un médico clínico que venga o un médico generalista no tiene esa amplia visión de lo que es la salud o no la ve porque es muy poco el tiempo que está, que por ejemplo esto de detectar factores de riesgo, por ejemplo, hoy acá en el IDEBI tenemos FINLOP, todos sabemos el olor que eso emana, que es perjudicial para la salud, y bueno, ¿quién lo va a vivir y quién lo va a querer trabajar a eso? Solamente alguien que esté. Por ahí ese es un factor, que por ahí viene un médico de afuera a atender, justamente ese día estaba todo bien y nadie se dio cuenta. Bueno, como tenés eso, tenés el uso de los agroquímicos, la potabilización del agua, muchos factores que ver. Ya volvemos con Desalambrando Ideas. Después de una larga y profunda investigación, no solo en la zona rural en la cual nos encontramos, sino en otras zonas más al sur, descubrimos de la importancia que tienen estos médicos rurales y la escasez que hay de ellos. Esto es debido a la poca importancia que se le da en los estudios universitarios, siendo, a diferencia de otros países como Brasil, la cual es una materia y una asignatura dentro de la medicina muy importante y respetada, siendo, por ejemplo, la Universidad de San Pablo una de las que más médicos rurales se gradúan cada año, y de estos van a trabajar al norte de nuestro país o al resto de países cerca de Brasil. Además de esto, hemos descubierto que en nuestra Argentina, en nuestro país que diga, había una materia de médico rural en la Universidad de Córdoba. Sin embargo, esta carrera se sacó y se llevó a cabo otra que es la asistencia. La asistencia a la gente de campo. Es así, sin ser lo mismo que un médico rural, ya que esta es necesaria la comunicación con el médico para que éste vaya al campo. En cambio, el médico rural, como es bien sabido, recorre los campos de su área para determinar factores de riesgo, así como la asistencia a las familias, en caso de que lo necesiten. De esta escasez en la Argentina, se encontró un gran problema, y es que cada vez existen menos médicos rurales en la zona sur. Esto, como ya dijimos, es debido a la poca importancia de la universidad y genera un factor de riesgo muy importante, ya que en muchas zonas del sur no llegan los médicos de hospital. Es decir, dependen plenamente del médico rural de la zona. Bien, espero que les haya gustado el programa y nos despedimos. Nosotros fuimos Isaías, Tomás y Facundo. Espero que tengan un buen día y nos despedimos con esta hermosa canción. Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parece, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia.